De sonreír es una diferencia de los animales. Hay algunos animalitos que parece que sonríen, pero es como una mueca un poco extraña. Pero nosotros sabemos sonreír. Y si tenemos el gozo del Señor, podemos sonreír con mucha, mucha más razón. Amén. Tenemos una visita especial entre nosotros. Son nuestros hermanos Jimmy y Jessica. Ellos van a pasar más adelante, pero queremos presentar a aquellos que nos visitan por primera vez. Veo algunas caras nuevas. Nos gustaría que se pusieran en pie, nos dijeran su nombre, o si has traído a alguien y le da corte a ese alguien presentarse, pues preséntale tú que le has traído, pero por lo menos conocer vuestros rostros y vuestro nombre y dar una bienvenida, ¿verdad? ¿Alguien se atreve? ¿No hay nadie? Hola, buenos días. Mi nombre es Junior Cuadros y ¿quién me ha traído? Muy bienvenido, Junior. Que Dios te bendiga. Le damos un aplauso. Muy bienvenido. Esperamos que te sientas como en casa. Amén. Muy bien. ¿Alguien más se atreve? No es la primera vez entonces, yo creo, ¿no? Muy bien. Pues entonces voy a ir dando paso ya a... ¿Cómo están? Si me pueden avisar, por favor. Yo sé, pero para dar un... el pastor Tomás de Guadalajara, por favor, si me lo puedes llamar. Tenemos la visita... de unos queridos hermanos de Guadalajara, y hemos tenido el placer de conocerle en estos días, y me ha, aunque no nos conocíamos, hemos tenido una química ahí especial, ¿no? Como que es un tío natural como la vida misma. Lo que veis es lo que hay. Eso me alegra, y es un corazón de siervo. Así que, ¿por qué no nos das un saludo y me animas a esta gente que está un poquito así, ¿verdad? Gloria a Dios. Bienvenidos en el nombre de Jesús. El Señor está queriendo despertar a su iglesia de una manera más eminente. Amén. El Señor está moviéndonos a despertar los dones. Amén. ¿Tenemos ganas? Es tiempo de buscar al Señor, hermanos. Es tiempo de santificarnos. Es tiempo de alabarle, de adorarlo y de apartarnos de todo pecado. Aleluya. Estoy viendo que nosotros en la congregación de Guadalajara no somos un grupo muy grande, pero el Señor nos está guiando, pues, a madrugar más, ¿verdad? Buscar al Señor por las mañanas temprano, ponerlo a Él en primer lugar, volviendo nuestro corazón hacia Él, lo primero por la mañana. Buenos días, Espíritu Santo. Después volvemos nuestro corazón hacia el Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros volvemos nuestro corazón al Señor, dice que el velo cae. Hay veces que tú sientes que como que no tienes dirección de parte de Dios. ¿Te sientes así? ¿Te sientes que no sabes por dónde vas? Vuelve tu corazón al Señor. Aleluya. Dile, Señor, vuelvo mi corazón hacia ti. Perdón. Vuelvo mi corazón hacia ti. Entonces la palabra de Dios dice que cuando nosotros volvemos nuestro corazón hacia Él, el velo cae. Amén. Porque o vamos nosotros en nuestros propios caminos o vamos en la dirección que Dios y el Señor nos está marcando. El Señor quiere dirigirnos. Entonces es tiempo de que hagamos lo que a Él le agrada. Aleluya. Vamos a dejar que Él nos llene. Vamos a dejar que Él nos bendiga. Él quiere bendecirnos. Y siento decirte que estoy buscando, estoy visitando diferentes iglesias porque en Guadalajara está la FEDEGU, y la FEDEGU es la Fraternidad Evangélica de Iglesias Evangélicas, y los pastores me comentan lo mismo. El pueblo está dormido, el pueblo está con los ojos cerrados. ¿Qué hacemos, hermano? Pues despertarlo, ¿no, Rodri? ¿Te parece? Despertarlo. Hermano, despiértate y te resplandecerá Cristo. No tengas temor. Es tiempo donde el Padre quiere acercarse a los hijos. Es tiempo donde el Hijo también ha de acercarse al Padre. Volvámonos al Señor. Hermanos, limpiémonos de mala conciencia. Arrepintámonos. Usemos la sangre de Jesucristo para ser limpio de todo pecado. Hermanos, es tiempo. Es tiempo de comunión con Dios. Es tiempo de buscar la presencia del Espíritu Santo, la Shekinah, la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, es tiempo. No nos quedemos como estamos. No nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a esta edad, sino busquemos el Espíritu de Dios. Porque Él tiene grandes cosas para nosotros. Él viene sanando, hermano. Él viene sanando. Él viene restaurando. Él viene levantando. Tú puedes decir que no te lo mereces. Y es verdad que no nos lo merecemos ninguno. Pero el Señor nos ama. Su amor es incomprensible y es tiempo de volvernos al Señor porque Él tiene cosas grandes para nosotros. ¡Aleluya! Tengan ánimo, tengan ánimo. Esfuércense. La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Es tiempo de esforzarse. Es tiempo de poner las miras en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es tiempo de acercarnos al trono de gracia. Es tiempo de amar al Señor. Puede ser que digas, no amo lo bastante al Señor. Es verdad, pero el amor viene de Él. Aleluya. Acércate al trono de Dios y Él te llenará, porque Él te ama y Él quiere darte. No te quedes con las ganas. No te quedes con las ganas, porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Él tiene promesas grandes y las quiere cumplir, pero quiere decir, ¿dónde las puedo cumplir? ¿Hay algún vaso dispuesto? ¿Hay alguien que quiera de mí? El que busca de Dios lo hallará. Aleluya. Saludos de la iglesia de Guadalajara. Perdónenme que he aprovechado el momento. Aprovecho el momento para... El Señor viene con amor y viene con poder. Porque el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Que el Señor bendiga y saludos de la iglesia de Guadalajara. Fuego Santo. Bendiciones. Gloria a Dios. Muchas gracias, Tomás. Gloria a Dios. Enviamos nuestro amor también a la Iglesia Fuego Santo de Guadalajara. Y siempre es un peligro darle un micrófono a un predicador, ¿verdad? Pues, amén. Ahora sí, voy a dar el tiempo a nuestro querido hermano Jimmy y Jessica, JJ. Ellos son mis cuñados, ¿verdad? Pero les acabo de conocer recién, pero es como si les conociera de toda la vida. Estoy muy cómodo con ellos, no sé si ellos tanto conmigo, pero el Señor está usando de una forma muy especial para ministrar a las parejas. Ayer tuvimos un seminario muy especial y me dio pena de los que se lo perdieron, pero ya sabéis cuál es la consigna. No vamos a contar nada de lo que ocurrió. Tienen que venir, ¿ok? Tienen que venir al próximo. Así que ahí les dejo, les damos un aplauso de bienvenida. Muy buenos días, qué gusto, qué placer estar compartiendo este tiempo con ustedes. Y mi esposa dice que es media tímida, por eso me hace hablar primero. Venimos de Ecuador, realmente nuestro plan era estar solamente en Italia, porque allá nos invitaron mis suegros. Y las cosas se encaminaron de una forma tan extraordinaria que... Yo digo, Dios abrió puertas y por eso hemos estado ahora compartiendo todo este tiempo en Madrid, en España. Ha sido un grato honor conocerles, compartir, y creo que Dios ha estado haciendo cosas realmente especiales y creo que va a seguir haciendo cosas especiales. Así es que mi esposa les va a comentar más de nuestra familia. Buenos días, es un gusto poder dirigirme a ustedes. Realmente para nosotros nos sentimos muy gozosos de ver cómo Dios ha estado abriendo puertas, y una de esas puertas es que podamos estar en medio de ustedes. Así que gracias por acogernos con mucho amor, nos sentimos en familia. Eso es lo lindo de visitar al pueblo de Dios, porque a uno lo acogen con amor y el amor nos une. Así dice la Biblia, que el amor nos une, no importa el lugar a donde nos encontremos, somos uno solo. Así que reciban también un fuerte saludo de parte de mi iglesia, sí, de Vino Nuevo. Nosotros somos pastores de Vino Nuevo, es una iglesia donde nos congregamos allá en Quito, Ecuador. Y es una iglesia así como ustedes, así el mismo ambiente, el mismo calor, el mismo amor, así que yo me siento en familia, la verdad. Mi cuñadito, ¿verdad?, me dice si es que me siento muy a gusto, y pues sí, él es mi cuñadito y así le llamamos, ¿no? Mi cuñis, le digo yo, y nos sentimos muy gustosos, así que gracias. Tengo dos hijos, de 13 y 12 años. Ellos son adolescentes ya, así que las madres adolescentes ya sabrán lo que es duro tarea, pero estoy fortalecida para asumir el reto. Estamos también 15 años de casados, ¿sí? Y ha sido un lindo tiempo. Realmente, yo sí, hay muchas parejas que dicen el matricidio allá en Ecuador, ¿no? Y yo le digo, no, no es un matricidio, realmente es una aventura estar casado. Así que las que tenemos un hogar fortalecido, sí, hay que trabajar, trabajar para fortalecer siempre los hogares. Así que les dejo mi amor y espero que también el poquito que podamos estar en esto, en esta semana, poder conocernos un poquito más y relacionarnos. Gracias también por acogernos. Ya ven cómo es la tecnología. El día de ayer estuvimos compartiendo un seminario de sólidos cimientos para el matrimonio. Fue una jornada ardua. Yo digo, me sacaron unas cuantas libras de peso, por eso estoy más figurita. Yo vine más redondito. Y pasar toda una jornada compartiendo ha sido una experiencia gratificante. Pero antes de nada, yo siempre entro tan en confianza pronto que me olvido de que estoy en un lugar por primera vez. Digo por primera vez porque muchos recién me conocen. El día jueves estuvimos compartiendo, pero sé que por labores, por trabajo, no han podido estar. El día de ayer en el seminario, igual, muchos de ustedes no han podido compartir. Y yo quiero pedirles que me dispensen si hago con faltas ortográficas. Sí. Ustedes, como yo, saben que aquí en España pronuncian muy bien la C y la Z y se identifica. Yo no puedo. Así es que si hablo con faltas ortográficas, desde ya les pido que me dispensen muchísimo. No es que no sepa ortografía, me gusta la ortografía, tengo buena ortografía, salgo 20 sobre 20, pero escribiendo, no hablando. Y también, si es que se me escapa alguna palabra que en mi país es normal y acá no es normal y suena media subida de tono, yo les pido que con toda confianza usted, cuando diga una palabra que sea subida de tono, usted diga pi. Y así, justo. Ayer en una de las conferencias, estábamos con los hombres, yo les decía, y a mí me encantó cuando le conocí a mi esposa porque ella tenía churros. Yo decía churros, churros, churros. Y feliz, contento diciendo churros. Y veía a los hombres con unas caras así. Y si no es por el pastor Rodi que me dice, son rizos. Ah, le digo gracias, son rizos. Y entonces, se dan cuenta uno feliz hablando y el resto no me entiende. Así que ya sabes, si alguna palabra no entiende, por favor, al final de la reunión pide la traducción y estamos en paz. Hay una sorpresa que hemos querido preparar los hombres que estuvieron el día de ayer en un seminario, en este seminario. ¿Sí? ¿El otro? ¿Cambiamos? ¿No suena bien? No. Ay, perdón. Hola. ¿Allí? ¿Suena mejor? ¿Sí? ¿Sí me oyen bien? ¿Allá atrás? ¿Se oye? ¿Acá? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. El día de ayer en el seminario estuvimos hablando de muchas cosas y les motivamos a los hombres a que se vuelvan más románticos porque después de tanto tiempo uno pierde el romanticismo, ¿no? Al inicio uno escribe cartas, envía flores, chocolate, les pone un mariachi, por allí me decían, canciones románticas o una noche de luces, así. Y cuando pasa el año ya dejaron el romanticismo y después se quejan, se acabó el amor, dicen. Las mujeres suelen estar diciendo un comentario que llama la atención, dicen, mi marido dice que me ama, pero tiene una forma muy extraña de amarme, porque no lo demuestra. Así es que hoy en la mañana o en la tarde, les queremos dar una pequeña sorpresa. ¿Sí? Es que yo quiero invitar a los caballeros que están escondidos, no sé por qué les han escondido por allá, a que nos acompañen aquí adelante. Que por favor vengan por acá adelante a hacer una fila. Si quieren tomar fotos para subirlos al Facebook con toda confianza, ¿no es cierto? Medios se van a sonrojar algunos de ellos porque dicen a los años que me hacen hacer cosas así. No, pero las esposas, yo les quiero animar a las esposas algo. Por favor, pongan una cara así de sorpresa, pero que se derriten en amor. ¿Sí? Es un detalle que realmente nace del corazón de todos los varones, porque queremos expresarles a cada una de las respectivas esposas. Yo a mi esposa le quiero expresar que le amo muchísimo. Muchas gracias. A ver, me comprometen a mí en primer lugar, dicen. El que habló, el que enseñó, tiene que dar el ejemplo, dice. Así es que muchas gracias, Tomás, por la gentileza. Me voy a tomar el atrevimiento, con todo el respeto, de decirle a mi esposa que la amo mucho, que ha sido una bendición para mi vida. Como decía, ha sido una aventura pasar 15 años junto a ella. No los he sentido, 15 años han volado, han ido muy rápido, digo. Pero creo que Dios hace cosas maravillosas. Y ella se ha esforzado por ser mejor. Y en ese esforzarse me ha motivado a yo también ser mejor. Y a los que no saben la historia, a mi modo, pero los que nos quedamos hasta el final, sabemos, y aunque les va a sonar gracioso a muchos, compren el cassette de esta historia. Yo le quiero decir a mi esposa que tiene el valor de 8 vacas. Yo siempre me aumento, yo digo de 10. Como digo, no van a entender esto de las 8 vacas a los que se perdieron el seminario. Me tocará contar al final. Ahora sí le vamos a pedir al pastor Rodi, pues, que se acerque a su amada esposa y... Vamos a hacer esto como los gladiadores al mismo tiempo, cada uno por favor, si nos podemos acercar a sus respectivas esposas. Muy bien, se dan cuenta, los que no vinieron no entienden esto de las 8 vacas, no entienden, y suena gracioso, sé que es gracioso, pero cuando uno lo entiende en el contexto de la enseñanza, es un compromiso que nosotros hemos hecho los varones con las esposas, de tratarlas de una forma muy especial, porque se merecen, son especiales en nuestras vidas. Por eso digo, de mi modo... Si alcanzo al final de este día, les cuento la historia de las 8 vacas, ¿ya? Si es que alcanzo. Bueno, quisiera compartir un tema en esta tarde. Dios puso en mi corazón compartir este tema, pero permítame ponerles en contexto todo esto como va. Hace como 4 meses atrás... A mi esposa y a su tía les hicieron una invitación para viajar a Italia, a Roma, donde mi suegra. Hicieron todos los papeles, todos los documentos. Y bueno, a mí me iban a dejar con mis hijos, a cargo de la casa, de la familia. Yo estaba contento, yo estaba feliz en verdad, porque mi esposa no había visto a su hermana Karina como a 10 años. Por el Skype no es lo mismo. Y a mi suegra como 4 años no se habían visto, y entonces había ese gran anhelo. Hicieron todos los papeles, todos los trámites legales, y a mí me dejaron de fuera. Y de repente, yo no sé por qué, yo digo, no sé, entre comillas, ¿no? Me dio por escuchar noticias de España. Empecé a ver el canal de televisión española que sintonizo, en mi país a través de un sistema de cable. Yo veía las noticias, estaba al tanto de España, ¿verdad? Supe que cuando fue la fiesta de celebración aquí en Madrid, rebajaron el presupuesto y no trajeron a todas las Fuerzas Armadas de toda España. Y entonces allí aprendí que cuando uno está delante de los reyes de España hay que inclinarse. Entonces digo, por si acaso me presenten al rey de España, entonces me toca aprender a inclinarme y todo eso. Yo le decía, pero ¿por qué así no tengo invitación, no tengo nada, me voy a quedar a cargo de la casa? Y de repente Dios empezó a hacer algo que en un inicio uno no entiende, uno se vuelve medio ciego, ¿no? Me llegó primero una ayuda para hacer un trámite, no lo hice, después volvió a llegar igual una ayuda para hacer otro trámite, tampoco lo hice, y todos los trámites eran para viajar. Y a la tercera ocasión mi esposa me dice, oye, parece que tú sí estás bien ciego y no te das cuenta que Dios te está abriendo puertas para llevarte a España. Y allí es cuando yo me quedé asombrado y digo, mi esposa tiene razón. Y entonces allí, yo, en Ecuador se dice, yo me puse las pilas, ¿no? Entonces dije, Señor, bueno, si tú quieres llevarme a España y a Italia, por alguna razón ha de ser. Hice mis papeles, preparé, porque tampoco había sacado la cita en la embajada española. Hice mis papeles. Entonces le tocó presentarse a mi esposa 4 meses, gran. Yo digo, 4 meses haciendo papeles, sacando la cita por Italia. A los 4 meses se presentó, le dieron la visa, y el mismo día que le dieron a mi esposa la visa para Italia, fuimos a la embajada de España a sacar recién mi cita. Y en 5 días me dieron la visa. ¿A España? A España. Entonces yo digo, Señor, ¿me quieren llevar? Ya me colé y aquí estoy. Pero realmente Dios desde Ecuador empezó a hablar en mi corazón. Yo quiero traerles este mensaje que lo he titulado Levántate y sigue adelante. Y si nos ponemos el primer versículo en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así, para resumir el primer versículo nomás, para no leerlo todo, dice: Jehová le dijo a Josué, ya me perdí, ya. Jehová habla a Josué diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y eso es todo lo que vamos a leer hoy día. Ahora, permítame ponerles en contexto para ir compartiendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Ustedes se acuerdan que Israel salió de Egipto liberados de la esclavitud de Faraón? Usó a Moisés haciendo grandes señales, grandes maravillas, las 10 plagas, cuando estuvieron en el desierto, la columna de fuego, la columna de nube, les proveyó el maná, agua, carne, la vestimenta, en fin, una serie de milagros increíbles que humanamente uno dice, esto sí es obra y mano de Dios. Pero por rebeldía y por desobedientes, lo que hubiesen podido cruzar, ya exagerando, en 3 años, porque eran más de 1 millón de habitantes israelitas que salieron de Egipto, lo que pudieron haber cruzado en 3 años, yo digo exagerando porque en 1 año ya cruzaban, se quedaron vueltas 40 años. 40 años. Y entonces tuvo que morir Moisés. Y cuando murió Moisés, se levantó otro líder llamado Josué. Y a Josué le dice estas palabras: tu siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, levántate para que emprendas una nueva obra. ¿Sabe que en la vida nosotros en gran medida nos solemos aferrar a cierto tipo de personas, a cierto tipo de relaciones, a cierto tipo de trabajos, a cierto tipo de circunstancias que nos habituamos, nos acostumbramos y nos gusta? Y yo no digo que sea malo aquello. No es malo, pero lamentablemente cuando nos habituamos tanto tiempo empezamos a dar vueltas y vueltas en círculo y empezamos a perder el propósito, el anhelo de Dios que tiene para cada una de nuestras vidas, y empezamos al dar vueltas y vueltas, no crecemos, no avanzamos. Porque estamos tan aferrados a personas, estamos tan aferrados a iglesias, estamos tan aferrados a relaciones, estamos tan aferrados a circunstancias, a trabajos, y al estar tan aferrados, Dios nos dice, quisiera bendecirte, quisiera llevarte a más, pero no puedo porque estás dando vueltas en círculo. Eso le pasaba a Israel, estaba dando vueltas en círculo, y creía que del desierto no había nada más, a pesar de que Dios les había dicho, yo tengo una tierra especial, yo tengo una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde es fructífera para sembrar, para cosechar, para tener animales, es una tierra increíble como para edificar ciudades, fortalezas, es una tierra, vean, 10. Pero ustedes no quieren avanzar. Y como les digo, muchas veces uno no avanza porque está aferrado a alguien. En este caso, Israel se aferró a Moisés. Moisés estaba siempre allí. Y tuvo que morir Moisés para llevarles a otro nivel. Y por eso yo quiero decirles en esta tarde, Dios quiere que usted mate a su Moisés. No físicamente, porque si no voy a tener un montón de cadáveres acá adelante. Sino que mate a su Moisés para que pueda avanzar. Yo he tenido un montón de Moisés. En Ecuador se llama Moisés a esas cunas donde se les ponen a los bebés. Por eso yo tenía 2 Moisés. Yo tenía un Moisés. Cuando yo conocí al Señor, hace un poco de años atrás, no les voy a decir cuántos, yo era joven en aquella época, sigo siendo joven. Nací en una iglesia como esta, así, en número, en tamaño más o menos, el ambiente, la familiaridad, el hecho de sentirnos amados, como hermanos, una amistad, eso era increíble, era una iglesia, vean. Yo no quería salir para nada de allí. Y en esa iglesia me quedé 12 años sirviendo. Y le voy a contar ciertas intimidades. Y yo le ruego, en lo menos posible, a mí me gusta contar ciertas cosas, porque no quiero mostrarme como, qué sé yo, algo especial, algo así medio petulante. No me gusta, mi esposa lo sabe. Pero yo siento contarles ciertas cosas. En esta iglesia inicié a los 16 años, estuve 12 años sirviendo allí. Y a los 17 años yo ya era anciano de la iglesia. Pienso que yo ya llevo 10 años y nada. No me pregunte cómo. Yo siempre he servido porque la gracia de Dios me puso allí. Y entonces, al estar sirviendo tanto tiempo, llegó un día en que me tocó salir de esa iglesia. Y fui a la iglesia donde se congregaba mi esposa. En ese tiempo no nos conocíamos, ilustre, extraña. Yo fui llegué a esa iglesia y yo no quería servir en esa iglesia a pesar de estar acostumbrado a servir. No quería, no deseaba. Pasó el tiempo, un poquito me iba involucrando, un poquito iba avanzando. Nos conocimos con mi esposa en jóvenes, empezamos a servir. De repente me llamaron para colaborar como líder de jóvenes, sin conocerme mucho. Ya estaba de líder de jóvenes en la nueva iglesia. Pero en esta nueva iglesia yo no daba el 100%. Yo creo que daba el 40% de mi capacidad, de lo que Dios había puesto en mi corazón, daba el 40%, eso exagerando, comparado con el 100% que yo di en la primera iglesia. Y mi esposa me decía, no entiendo, porque en esa congregación, antes de que yo llegué, fueron otros hermanos de la primera iglesia donde yo estuve. Y ellos me conocían. Estos otros hermanos, cuando llegué a la segunda iglesia, me dieron la bienvenida. Jimmy, qué bueno que estás aquí, qué gusto, que Dios te va a levantar, Dios te va a usar. Y cuando empecé a involucrarme y daba el 40%, todos decían, Jimmy, ¿qué te pasa? No eres el mismo de cuando te conocimos. Y ese rumor llegó a los oídos de mi esposa. Nos casamos y mi esposa en algunas ocasiones decía, oye, me han dicho que tú eras así asado, cocinado en esa iglesia y acá no veo, ¿dónde estará? O sea, ella se casó pensando en el otro Jimmy. Y yo le decía, no es así. Pero mi esposa tenía la razón. ¿Sabe? Yo no le había matado a Moisés. Y mi Moisés era la anterior iglesia. Seguía pensando en mi anterior iglesia, seguía soñando en mi anterior iglesia, seguía pensando cómo eran las alabanzas, cómo era el servicio, cómo era la relación con mis hermanos, qué bonito las vigilias, qué bonito aquí y allá. Seguía, mi mente estaba en la anterior iglesia, aunque mi cuerpo estaba en la nueva iglesia, y yo no podía dar el 100%, daba el 40% porque mi mente, mi corazón estaban allá. Y un día dije, Señor, tiene razón mi esposa. Voy a matar a este Moisés. Lo maté. Ahora, no crea que es fácil matar a un Moisés. No es fácil. Porque tenía que arrancar de mi corazón, tenía que arrancar de mi mente todo lo que yo había alcanzado. Era líder, era anciano, era uno de los predicadores, era uno de los que enseñaba estudios bíblicos, líder de jóvenes. Vea, ¿qué no era? Y me tocó renunciar en mi corazón, renunciar en mi mente a todo aquello. Me tocó decir, Señor, está bien, te lo entrego todo, muero en mi anterior iglesia, y aquí me voy a establecer y voy a empezar a dar el 100% de lo que tú quieres que dé. Morí. Maté a Moisés porque sabía que si no mataba a Moisés, iba a seguir dando vueltas en mi desierto muchos años más y no iba a salir a la tierra prometida. Cuando llegué, cuando maté a mi Moisés, entonces Dios empezó a hacer otras cosas increíbles en la nueva iglesia. Dios nos empezó a usar a mi esposa y a mí, y nos empezó a levantar y a hacer cosas que antes yo no lo había ni siquiera imaginado. Le digo algo, y por eso, perdónenme si creen que peco de petulancia, pero no es así. En la primera iglesia era una iglesia pequeña, así como esta. En la segunda iglesia es una iglesia que pasan los 1.500 miembros. Había 4 reuniones los domingos. Y en esa iglesia, Dios nos fue levantando, usando hasta llegar otra vez a ser anciano en esa iglesia. Y sabe, Dios constantemente quiere que matemos a los Moisés. En esta nueva iglesia estuvimos, cómo pase tiempo, pero más de 15 años. Y Dios nuevamente nos movió para salir de esa congregación y tenía que matar otra vez a mi Moisés. Porque salir de una congregación tan grande y empezar una congregación con poca gente era matar otra vez a Moisés. Y Dios nos ha probado en este tiempo, hace 4 años fue aquello. Cuando uno está en una iglesia donde ha recibido tanto, donde uno le han preparado en diferentes formas y medios, ¿sabe? Salimos un grupo de líderes y de pastores de esta congregación, no salimos en rebeldía, por supuesto, no salimos pateando a todo el mundo ni cosas por el estilo, salimos en orden. Y empezamos a levantar una nueva congregación, que es donde estamos ahora. Dios, yo digo, siempre nos bofetea con guante blanco. Porque el grupo de gente, de personas que salimos así con un aire, los super líderes. Porque habíamos empezado un montón de cosas en la anterior congregación. Allí empezamos los cursos de matrimonios, empezamos cursos de liderazgo, sabíamos cómo edificar células de hogar, sabíamos cómo hacer encuentros, sabíamos cómo ministrar, cómo evangelizar. Vea, sabíamos de todo. Si usted busca un experto, había expertos. Y entonces uno sale, en mi país se utiliza un término como el gran gallo, ¿no? O sea, el que aquí estoy. Y salimos así. Erróneamente pensamos que como teníamos tanta experiencia en todos los campos, en un año íbamos a tener la super iglesia. Pensamos. Unos 500, 600 miembros en un año está bien. Porque teníamos la capacidad. De verdad, no les miento, teníamos la capacidad. Y empezamos a probar un montón de cosas, empezamos a hacer un montón de actividades, evangelismo, cursos, eventos para matrimonios, eventos para jóvenes, eventos para mujeres. Lo que usted quiera imaginarse, hicimos. ¿Sabe una cosa? En 4 años, en vez de crecer, disminuimos. ¿Crecieron para atrás? No les miento. En vez de crecer, disminuimos. Entonces nos decían, pero si somos expertos. Dios quería que matemos a Moisés. Los métodos, las formas, todo lo que habíamos aprendido en la anterior iglesia, que era la gran iglesia, quería que lo matemos a Moisés para darnos nuestra verdadera identidad como nueva iglesia que Él quería levantar para cosas nuevas y diferentes. Y hasta hace unos 4 meses atrás descubrimos que había que matar a Moisés, le matamos a Moisés y estamos en un proceso de empezar algo nuevo, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra forma de mirar las cosas, cambiar la forma como se evangeliza, cambiar la forma de las reuniones, cambiar la forma de la alabanza, cambiar la forma en la que concebimos cada detalle, en la forma en la que hacemos cada cosa, empezamos a cambiar. Porque Dios no es un Dios que se encierra solamente en un método. Dios es multifacético. Alguien decía, Dios hasta es gracioso. Uno no sabe por qué le creó al mono y por qué le creó al burro. Pero entre los dos, cuando se encuentran, se matan a carcajadas. Y uno no sabe por qué se matan a carcajadas. Es que Dios tiene muchas formas de hacer las cosas. Y uno no mata a Moisés porque no quiere, porque está cómodo, porque se siente a gusto, porque se siente seguro. La seguridad es uno de los peores males para matar a Moisés. Porque me cuesta salir de mi seguridad, me cuesta salir de mi comodidad, me cuesta salir de lo que yo conozco, de lo que tengo experiencia, me cuesta salir de lo que yo tengo dominio, de lo que puedo controlar, me cuesta salir porque es como dar un salto al vacío cuando Dios nos dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, mata a Moisés y emprende un nuevo camino. Nos cuesta porque tenemos miedo. A mí me dio miedo salir de mi primera congregación. De la segunda me gustó salir. Salí experto. Nos ha ido mal con mi esposa. En vez de aumentar, disminuyó la congregación. ¿Quiere que le cuente cuántos Moisés hay? Con varios ejemplos le voy a contar cuántos Moisés se pueden presentar en la vida. Porque no es solamente a nivel iglesia. Es a nivel sentimental. A mi esposa no le gusta que cuente ciertas historias. Ya de tanto contar ya se acostumbró. Ella se siente muy orgullosa, ¿no? Yo también me siento orgulloso. Porque yo fui su primer enamorado. Y como fui su primer enamorado, su primer novio, su primer esposo, entonces... Yo soy feliz porque digo, fui su primero. Ella no fue mi primera. Pero ojo, no me jacto de que no fue mi primera. Ella sabía, antes de mi esposa, yo estaba de novio con otra señorita. No voy a entrar en detalles. Pero por alguna circunstancia esa relación acabó, terminó. ¿Sabe lo que hacemos uno, los hombres y mujeres? Moisés ya murió, pero queremos seguir con el cadáver allí. En mi caso ya murió Moisés, que era mi ex. Ya murió porque ya no me amaba, ya no me quería, ya se metió con otro. Yo tenía el cadáver ahí. Así es. Porque yo seguía ilusionado, esperando, yo sé que después de un tiempo me va a volver a buscar cómo se perdió esta bendición. ¿Sí? Ya va a ver cuando regrese quién pierde. Entonces yo esperaba sino que regrese. Hasta lloré. No lloré una sola vez, no lloré un día. Lloré, vean. Por eso es que esta historia le fascina a mi esposa. Lloré allá en Ecuador, decir moqué, porque cuando uno llora, ya sabe, ¿no? Me deprimí, como no tienen idea. En menos de un par de meses, yo pesaba como ahora. Por la depre, quedé figurita. Y eso fue lo bueno, lo único bueno que me quedó, quedé figurita. Mi esposa sabe, por eso yo les cuento. Ya, ahí está lo bueno de la transparencia. No he ocultado nada con mi esposa. Yo escribí una carta para mi ex. Así bien bonito y todo. Romántico y hasta bíblico me volví, hasta espiritual me volví. Señor, yo tengo fe que tú la vas a regresar a mi lado. Yo oro y reprendo demonios y la sellé esa carta y la escondí en un aparato así. Yo dije, Señor, yo por fe sé que después de un año voy a sacar esa carta y cuando saque esa carta mi ex va a estar a mi lado. Un año. Pasó el año y adivine qué. Moisés había muerto y tenía el cadáver ahí, pero no lo había sepultado. He conocido junto con mi esposa muchos jóvenes que no dan el salto a algo mejor, algo que Dios tiene para sus vidas, porque se siguen aferrando a ex, que ya no tienen sentido, que ya no tienen para qué. Que Dios tiene algo mejor. Cuando yo vuelvo a mi mirada atrás y digo, Señor, gracias por haberme librado de mi ex, porque cada vez que le veo a mi esposa, digo, es la bendición que tú has tenido para mi vida. Y cada día le doy gracias a Dios por ella. Y aquí en confianza, que mi esposa no escuche. A los 16 años que yo le entregué mi vida a Jesús, en mi mente, eso sí no lo escribí, pero en mi mente, en mi corazón, puse ciertas características de cómo yo quería que sea mi esposa. No físicas. Porque en lo físico muchas veces uno pide estándares, ¿no? Pero en lo espiritual, en la forma de comportarse, en su corazón, yo le pedí ciertas características. Ya cuando nos casamos, llevábamos 5 años de casados, vean, hasta en eso uno es ciego, ¿no? Pasaron como 5 años de casados, yo un día la contemplé, le empecé a mirar así, en la iglesia, en la casa, cuando teníamos reuniones con el liderazgo, le empecé a contemplar. Y me acordé de mi oración de los 16 años. Las características que yo le había pedido estaban todas puestas en mi esposa. Todas, ninguna faltó. Pero no hubiese venido esa bendición si no mataba al Moisés. O más bien dicho, si no lo enterraba porque ya estaba muerto. Por eso Moisés ha muerto. Moisés ha muerto. Yo le hago una pregunta, ¿cuál es su Moisés? Hay muchos que tienen este tipo de Moisés, verán. Alguien les hizo daño, alguien les hirió. De palabras, de ofensas, les quitaron el trabajo, les estafaron la casa, les estafaron el auto, les quitaron el novio, les quitaron la novia. Y aún con todo el respeto lo voy a decir, les quitaron esposo y esposa. Les quitaron. Y ellos ya se fueron. Y a lo mejor ya se casaron en una nueva relación. Y uno sigue con su Moisés allí. Ya no hay vuelta que darle. Y Dios dice, tienes que matar a tu Moisés. Porque si no, no vas a poder avanzar a la tierra prometida donde yo tengo cosas mejores. Donde yo tengo cosas superiores. Te vas a asombrar si tú matas a tu Moisés. De lo que yo tengo, te vas a asombrar. Tienes que matar a tu Moisés. Uno muchas veces se aferra a ciertos líderes espirituales. A mí me da mucha tristeza desde la primera iglesia de donde yo les contaba al inicio. Yo me he topado con algunos hermanos de aquella época y les he visto, no han crecido. Están enanos espirituales. Están allí sin avanzar. ¿Y saben lo que añoran estos hermanos? Quieren regresar a esa primera iglesia como que nada ha pasado, como que no hemos cambiado, que están anhelando y les digo esto, esa iglesia de donde yo salí, de la primera iglesia, actualmente van como 5 personas todos los domingos y no hay nadie más. O sea, esa iglesia es como que se fue sepultada y muchos están anhelando, ay, ¿cuándo volveremos? ¿Cuándo volverá a ser la iglesia igual que antes queremos regresar? Y ni ellos ni nadie es igual, porque en esa época éramos jóvenes y ahora ya uno ya lleva sus años, es casado, con nueva mentalidad. Es imposible. Uno se aferra muchas veces a líderes. Y cuando un líder se va, es como que el mundo se nos desmorona pensando de que ya no va a ser igual, pensando de que no va a suceder nada de la misma manera. Y Dios nos dice, hey, Moisés murió, pero hay un Josué por delante. Con Moisés yo me manifesté de una forma, pero con Josué lo voy a hacer de diferente manera, no va a ser igual. Y es que nosotros nos solemos acostumbrar a hacer como tradiciones. Queremos tener el mismo molde para hacer todas las cosas. Y Dios dice, no quiero que mantengan un molde. Hay que quebrar moldes. Mire Jesús, él quebraba moldes a cada rato. En cierta ocasión, le llevaron un paralítico, dice que descubrieron el techo, le bajaron una manta así, y justo donde estaba Jesús enseñando, como en esta mañana, bajó el paralítico para que sea sanado, y Jesús le dijo esto: tus pecados te son perdonados. Si yo vine por sanidad, no para que me perdones pecados. Pero el problema de su enfermedad era su pecado. Por eso Jesús le perdonaba sus pecados. Y dijo, bueno, ni modo, ya que todos critican mucho, que por qué perdono pecados, está bien, van a ver. Levántate y anda. ¿Se levantó? Con los ciegos era famoso Jesús de hacer la sanidad. Había ocasiones que llegaban ciegos y Jesús les imponía la mano... Recibe la vista. ¿A usted no le gustaría ser discípulo de Jesús? Se sentiría incómodo. ¿Sabe por qué? Porque en otra ocasión le llevaron un ciego, escupió sobre la tierra, hizo lodo, le puso al ciego en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque. Y le sanó. ¿Alguien quiere que le sane así hoy día? ¿Algún ciego para hacerlo? A un mudo le llevaron a Jesús. Jesús escupió en la lengua del mudo. Y recobró, pudo hablar. ¿A alguien le gustaría ser sanado así? No, por favor, qué asco. Que pase primero el primer mudo, en el segundo cambia de método. Y es lo bueno porque no volví a repetir el método, ¿no? Pues digo, que pase el primer mudo, yo voy de segundo. Mire, Dios rompía esquemas, Jesús rompía esquemas. Para que se percate, yo contaba este ejemplo en Roma y encaja bien aquí. Yo no sé por qué, encaja bien. Jesús, cuando ya iba a entrar a Jerusalén para que le crucifiquen y todo eso, les dijo a los discípulos, vayan a preparar el lugar, el aposento alto donde voy a tomar la última cena. Les dijo a dos de sus discípulos, cuando entren en la ciudad, van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua. A ese hombre deben seguirlo. Y en la casa que él ingrese, ustedes ingresan y hablan con el dueño y le dicen, venimos a ver el aposento para el maestro. Cuando uno lee la historia sin conocer el contexto, dice, ¡ay, qué bonita historia! Pero, ¿sabe? El contexto es este. En aquella época, las únicas que llevaban el cántaro en hombro para llevar el agua eran las mujeres. Solo las mujeres. Usted entraba a Jerusalén... Un montón de mujeres llevando el cántaro de agua. Ahora, yo quiero preguntarle esto. Si entre ese montón de mujeres llevando el cántaro de agua, usted ve a un hombre con un cántaro, ¿qué pensaría? Mire, esos discípulos que recibieron la orden... Se quedaron mirando y dijeron, oye, no sé si fue Pedro, Lucas, Juan, no sé quién habrá sido. Pero se han de haber dicho, oye, tú vas primero. Porque, verán, el cuadro. Un montón de mujeres llevando el cántaro. Y entre ese montón de mujeres hay un solo hombre llevando el cántaro. ¿Cómo se ve? Ahora, si detrás de ese hombre que lleva el cántaro hay dos loquitos siguiéndole atrás, Usted no habrá querido ser discípulo de Jesús. Porque Jesús les hacía que hagan cosas que se iba contra su forma de pensar, contra su naturaleza normal. Jesús les estaba diciendo: necesito romper sus esquemas, necesito que rompan sus formas, porque yo soy multifacético. Lo que hoy día les funcionó bien, mañana ya no les va a funcionar. La forma en la cual hoy día hice un milagro, mañana ya no voy a utilizar el mismo milagro para hacerlo. Lo que hoy día hicieron para edificar una gran iglesia, mañana ese mismo método ya no va a servir. Le digo por experiencia, ya no sirve. Porque Dios rompe constantemente los moldes, y por eso le dijo al pueblo: Moisés ya murió, ¿qué van a hacer? ¿Vas a seguir abrazado a tu Moisés muerto, afligido, deprimido, sin sentido, sin querer seguir adelante, porque está bonito el Moisés, huele un poquito mal, pero le ponemos colonia y no hay problema, le embalsamamos como los egipcios? Total, salimos de Egipto, habremos ya aprendido de embalsamar. Y sabe, aún en eso Dios fue sabio. Porque él sabía que si le dejaba a Moisés que le entierren, no le iban a enterrar. Le iban a llevar 40 años más en hombros a Moisés. Por eso Dios fue sabio, le dijo: Moisés, sube a la montaña, allá te voy a mostrar la tierra prometida a la cual no vas a poder entrar. Y le mató ahí, en el monte, y nadie supo dónde murió. Para que no le idolatren a Moisés. ¿Cuál es su Moisés, hablando en serio? Que no le permite avanzar. Yo tenía un montón de Moisés. Y cada Moisés, Dios me lo hacía matar. Me pasaría varias horas contándoles de todos mis Moisés, pero no es mi propósito, por respeto al tiempo. Hay muchos que están atados a enfermedades y han orado por ustedes una y otra y otra y otra vez. No digo que Dios no tenga el poder, Dios tiene el poder, pero ¿sabe por qué no se va su enfermedad? Porque todavía está atado o atada a cosas de su pasado que no quiere soltar, que no quiere dejar. Y solo cuando la suelte, Dios le va a dar sanidad. Hay muchos que están en una condición económica un poco difícil, especial, y Dios no es que no quiere bendecirle, es que está atado a sistemas, a formas, a maneras en las que usted piensa y cree que Dios le va a seguir bendiciendo. Y Dios le dice: no, te bendije, en un tiempo estuvo bueno esa manera de bendecirte, pero ahora necesito que mates a tu Moisés, porque tengo otro método, otra manera para bendecirte. Yo pienso que Dios quiere que ustedes crezcan como iglesia, pero tal vez tienen muchos Moisés que están impidiendo que crezca la iglesia. Y hay que matar. Les pongo de mi iglesia en Ecuador. De la iglesia grandota donde les dije que asistíamos como 1.500 miembros. Lo voy a decir con respeto. No juzgo al que lo hace y tampoco juzgo al que no lo hace. Cada uno tiene su forma. Por eso es la forma. Simplemente Dios nos da una forma. ¿Sí? En esa iglesia, lo normal es que el predicador tiene que ir con corbata y terno. Eso es lo normal. Cuando salimos de esa congregación a la que ahora estamos, botamos las corbatas. Y ahora vamos así como bebé, así. Hoy día me saqué de mi leva, le llaman en Ecuador, porque hace tanto calor acá arriba, no sé por qué. Botamos las corbatas así, porque queremos tener una iglesia en donde sea atrayente. Ese es el lema que tenemos de nuestra iglesia. Nuestra iglesia queremos que sea atrayente para los que no les gusta ir a iglesia. Y muchas veces el tener una corbata a muchos no les agrada porque dicen tanta formalidad, ¿no? Y botamos las corbatas. Y cuando llega gente nueva, dice, ay, sería simpático, sería agradable. ¿Sí? Hemos roto muchos esquemas, me pasaré mucho tiempo contándoles. Pero ¿cuál es su Moisés? ¿Un Moisés sentimental? ¿Un Moisés emocional? ¿Tienen un Moisés de heridas, un Moisés de fracasos, un Moisés de depresiones? ¿Tienen un Moisés de que en algún momento una relación fracasó, falló y uno está aferrado al dolor? Y Dios dice, mata a tu Moisés dolor. Mata a tu Moisés llamado frustración. Mata a tu Moisés llamado pobreza, porque hay mucha mentalidad de pobreza en muchos. Mata a tu Moisés llamado enfermedad. Te estás aferrando a la enfermedad para que me amen. Uno se aferra a la enfermedad para que al menos me llamen y se preocupen por mí. Dios dice, no, mata a ese Moisés porque te necesito sano y sana para usarte en mi reino. Mata a tu Moisés. Y por eso podríamos poner para finalizar el siguiente versículo. Miren lo que Pablo dijo. Y Pablo había pasado por muchas circunstancias. Si usted mira la vida de Pablo, Pablo alcanzó todo. Obtuvo de todo. Si hay alguien a quien se le puede poner como ejemplo, Pablo. Estudió en las mejores escuelas y universidades de su época, con los mejores maestros. Él dice, yo era fariseo de fariseos, judío de judíos. Él se sentía orgulloso de todo lo que había alcanzado. Y Dios vino y le hizo, ¡pam, pam! Así le hizo. Le mató un montón de Moisés. Y aún siendo el gran apóstol, el gran misionero, él llegó a decir estas palabras porque para uno llegar a decir estas palabras necesita meterle a Dios en la cárcel. Dios le metió en la cárcel a Pablo. Él dijo, hermanos, yo mismo pretendo no haberlo alcanzado, es decir, a conocerle al Señor en una intimidad muy especial. Les dijo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dijo, olvidándome de lo que está atrás, yo este versículo lo cogí como mi lema en mi vida, porque tenía tantos Moisés que a cada rato regresaba a ver, ay mi pasado, ay mi cosa, ay no quiero dejarlo, no quiero soltarlo, y aprendí como Pablo, olvida lo que está atrás, si fue bueno, olvídalo igual, recuérdalo con gratitud, recuérdalo como algo de experiencia. Si fue malo, olvídalo definitivamente, déjalo atrás, dice. Olvídalo, ya no regreses la vista, extiéndete hacia adelante, porque hacia adelante está la meta, adelante está el premio, adelante está lo mejor, no está atrás, sino adelante. Olvídalo, olvidando para extenderme. ¿Puede cerrar sus ojos? Por favor. ¿Cuál es su Moisés? Duele matar a Moisés. Yo sé por qué lo he hecho. No es fácil. Pero todo empieza en una decisión de querer matar a Moisés. Hay muchos que quieren tener mejores matrimonios, pero quieren seguir haciendo lo mismo que ya han hecho años y no les ha resultado. Y Dios les dice, tienes que matar a este Moisés para emprender nuevas formas, nuevas maneras. Hay muchos que han creído que han hecho su mejor esfuerzo al buscar un trabajo y se están dando por vencidos. Y Dios dice, mátese Moisés, yo te doy nuevas formas y maneras para que busques trabajo. Tal vez hay personas que anhelan tener un llamado de parte de Dios, pero Dios necesita que mates tu Moisés para poder mirar algo mejor que Él tiene para darte. Señor Jesús, en esta tarde yo quiero pedirte que si tú traes convicción al corazón de muchos y tú muestras y revelas el Moisés que cada uno tenemos, Señor, yo quiero rogarte que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a matar a Moisés. Para pasar a la tierra prometida, para pasar más allá. Señor, yo no quiero quedarme estancado aquí en el desierto, yo no quiero quedarme estancado dándome las manos.